Homero Mieres, nuestro invitado de esta hora. Buen día, Mieres, ¿cómo anda? Me alegro de estar acá. Bueno, la verdad que uno dice, bueno, vamos a tener de entrevistado a Mieres, vamos a hablar de MAPA, vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar de los cursos, que vamos a hablar de todo eso. Pero acá hay unos libros, yo le decía ahora, están muy atrapantes, porque tienen que ver con el Uruguay y con la gente del Uruguay de todos los tiempos, con algunos lugares muy específicos, con algunas experiencias que uno se da cuenta que van pasando los años y cada vez se conoce menos. Digo lo de Cololó, por ejemplo. Pero, aunque sea un ratito conversar sobre Homero Mieres, ¿no? Sobre ese surgimiento en 33, sobre el lugar, sobre la familia, sobre los personajes que había también en aquellos tiempos. Se siente de 33, Mieres, ¿no? Sí. Siente eso. La vida nuestra en general, somos seres presos de la historia, de los recuerdos. Yo nací en Cervalito del Convoy. ¿Dónde es? Ahí está, en la entrada de la Quebrada de los Cuervos, ¿me entiende? Es decir, Quebrada de los Cuervos más conocido, es decir, Cervalito del Convoy. Bueno, el convoy es muy interesante porque incluso allí en el Cervalito, en el convoy, que es un afluente, hay una cruz, que fue una cruz de uno de los últimos personajes de Rivera, que de allí salió a India Muerta y fue el final de Rivera. Yo he escrito una notita que el final de Rivera empieza en el convoy. Y bueno, allí nací, bueno, vivimos, nacimos, tuvimos una familia allí. Mi padre murió allí, en esa zona, murió en era un modelo muy especial la zona, aquella zona de los Arabia, todo se resolvía, sí, a cuchillazos. Y mi padre muere también peleando en un duelo o pelea entre personajes. Y en esa historia uno se arma, la historia de los de las pequeñas cosas. ¿Su familia qué se dedicaba allí? El pequeño productor, pequeño girasol, naranjas, zona que todavía había quintas y chacras que se podía, la gente vivía. Uh-huh. Era minifundista. Esa es un poco la ubicación. Después muere mi padre. Durante 50 años yo en ese libro pongo la cruz, de esas cruces que en la pelea murió y allí queda la cruz, que marca todo un tiempo, porque durante añares la cruz estuvo allí. No sé si está todavía, una cruz de hierro que queda marcando el camino donde murió alguien. Y bueno, en ese caso era mi padre. Está haciendo referencia al libro Micalera Chica, historia de flores y cruces desde los caminos de 33. Nacido ahí, nosotros estábamos leyendo hoy con Diego, nació en la casa, como mucha gente nacía. Sí, mi partera fue mi abuela. Que se llamaba Cesaria. Cesaria, nombre. ¿Es un nombre común en el campo? Yo me he preguntado muchas veces, no es común. No es Cesaria común en el Costa. Campo. No. No es común, tenía ese nombre. Y da la casualidad que le toca asistir el nacimiento del nieto. Era la partera de la zona. Claro, Ah, ella se dedicaba a eso, o sea, se dedicaba no como profesión, sino que ayudaba a otros. Era lo común en el campo. Ajá. Se iba a buscar a la señora que ayudaba en los partos sin tomar ese rol social. Ahí está. Eran parteras sociales. Exacto, exactamente. Conocida, del lugar. Se necesitaba, la iban a buscar y ella cumplía la función. Sí, sí, sí. Todos mis hermanos, tres más, que ya murieron, tuvieron la misma atención, pero también la iban a buscar de los vecinos. ¿Y vivían todos juntos también con sí, se vivía abuelos? Allí vivía la abuela más arriba, nosotros más abajo, es cierto, es que eran pequeñas comunidades. Bien. Porque incluso alguien, por ahí yo lo cuento, cuando me cuenta hoy que hoy en día es almacenero de allí del Yerbalito, muchacho Fleita, que está allí en la subida de la ruta 8, y dice, un día mi padre me dijo, andate al pueblito de los Mieres, Y a mí me cayó muy cálido eso, porque era cierto. En el fondo vivía un Mieres, en el costado vivía otros Mieres, porque todos partían de una sucesión. Y cada uno quedó con un pedazo de tierra, que a su vez es también parte de los, claro, de los dolores de cabeza de todos. ¿Y tiene algo que ver con el Mieres que va a ser ministro ahora? Alguna vez nos vimos, debemos de ser. Yo allá le miré, el hijo debe ser pariente. Le miré acá, tiene pelitos unidos, digo, este debe ser... ¿Entre ceja y ceja? Pero nunca hemos tenido un acercamiento que hablemos de nuestras cosas. Está bien. Para tener una idea de cantidad de gente que vivía allí o que vive ahora, ¿qué tamaño es más o menos? La zona de Yerbalito era una zona como era antes el campo, más poblado. Todos se lo comió, todos se fueron. Sí. Yo puedo contar de todos los que vivían allí, aquello, todo se va transformando en campo grande, una de las desgracias que tiene el país. La despoblación, y te vas a los pueblos como nos fuimos nosotros, campos chicos que se venden en 3 pesos, pero que antes, cuando había mano, eso, bueno, daba girasol, como en el caso nuestro y otras plantaciones, pero muere mi padre, se vende todo eso y nos vamos cerca del pueblo. Pero es la historia. Sí. Yo viví también con mi padrino, también hizo lo mismo, que vivía del otro lado, quien entra para quebrar los cuervos. También predio chico, que se vende y se van para el pueblo. Y si voy a toda la historia, porque uno termina conociendo todo, porque yo tengo 76 años, y en el fondo uno se da cuenta que va siendo la memoria de una zona, porque todo te vas acordando. Y yo, como soy un activo generalmente en los recuerdos, no soy historiador, pero siempre hablo de historia o trabajo con la historia. Todos los que vivían allí, uno puede decir, de aquella zona, ahí sí, allá estaban los Fleitas, no queda nada. Todo es ruina. Todos son zonas de... habría que hacer un libro del país donde se muestre la foto de las ruinas. La ruina de las lindas casas, la ruina de las bajas casas de piedra, porque cada foto o cada de esas ruinas que uno encuentra, uno se hace pregunta y dice, ¿quién vivió acá? ¿Qué historia hay acá? Claro. Es como la historia de las escuelas abandonadas, otra historia del país, que yo he sacado muchas fotos de las escuelas abandonadas, que son muy, muy duras para verla, para quien tiene sensibilidad, aquello que allí hubo niños, que allí hubo 10 niños, 20 niños, y hoy en día es una ruina. Algunos, me acuerdo haber ido, quien va hacia la charqueada, haber entrado una, y lo que más me impactó era las flores de un hibisco, que era todo ruina, pero allí estaba el hibisco. La escuela rural, además, con el papel que cumple en ese medio, ¿no? Que cumplía. Claro, yo fui a la escuela rural, la escuela 39 de La Calera, de ahí ese libro que se llama Mi Calera Chica. Fue muy fuerte en mi vida, esa escuela, la maestra y mi rol en aquella etapa, que tal vez me ayudó en mi vida. Pero entonces conozco las escuelas de un niño, de 3 niños. Son tristes. Sí. Porque son escuelas de lo que antes hubo. Sí, sí. Pero ahora les parece que es como que estamos avanzando, si se cierra una escuela porque hay 3, entonces mejor lo juntamos con otros 3 que hay en otro lado. Y a veces va un ómnibus. A veces van a caballo, pero el tema es el papel que juega esa escuela en ese lugar socialmente. Es un centro social. Lo más recordable de la escuela mía era la kermés. Claro. La fiesta de fin de año. Cuando se entregaba ese encuentro de vecinos, la escuela fue vital. Sí. Hoy en día es otra realidad, otro mundo. Todos tienen, el que más, el que menos, en el campo tiene. Antes tener una radio era una proeza en el año 50. Yo tomo conciencia de las cosas cuando tenía 7 años. Allá en el Yerbalito, quien tenía una radio era era Gardel. Claro. Era muy difícil tener una radio, era muy difícil tener una bicicleta. Todas eran las cosas muy... todo cuesta arriba. Sí, sí, sí. Y hoy en día no es tanta las cosas cuesta arriba, aunque si bien no puede decirse que todo sea fácil, pero el medio de comunicación ha transformado la cabeza nuestra. Se ha transformado, sí. El nombre puede ser que venga, el nombre Homero, viene del maestro, del profesor Homero Macedo. Sí, Homero Macedo era... se conocieron en la democracia social. Mi padre era un hombre de campo, pero con cierta conciencia, o tenía amigos, y entonces en aquel momento se había creado la democracia social del grupo de Carlos Quijano, y ahí se conoció, y ahí conoció a Homero, que era el personaje, un maestro joven, que era el candidato, y siempre recordaba que Justo, mi padre se llamaba Justo, recordaba que le había puesto a uno de sus hijos Homero. Entonces parece que cuando llegó al Puyo no iba a ir al liceo, vivía en campaña. Entonces Homero, a un familiar que va, dice: no, mi tocayo Justo no tuvo un hijo que se llama Homero, que le puso mi nombre. Mi padre había muerto, sí, en el año 50, y esa es la razón que yo vaya al liceo, porque me consigo bueno, me estimula, hasta claro. Me consigo una bicicleta, como digo, la bicicleta era muy dura, con tener bicicleta, y en base a Homero Macedo, que hoy en día el Liceo 33 lleva ese nombre, Homero Macedo, un personaje carismático, interesante, político, también, ¿no? Sí, político, fue de los fundadores del Frente Amplio allá en 33, era de línea blanca primero, en toda la familia de él, Valentín Macedo, que fueron diputados, era gente muy fuerte, los blancos. Sí. Y él era también de esa línea. Bien. No puedo dejar de preguntar por Livinov. Uno de los hermanos se llama Livinov, y también tiene un porqué. Claro, hay que ver que toda la influencia de la Segunda Guerra Mundial acá tuvo mucha fuerza. Los rusos también, porque los rusos fueron, en alguna medida, en aquel momento se los vivía con mucha simpatía. Sí. Eran, en alguna medida, los que habían terminado esa guerra, habían sido... y entonces todo influía. Y ahí parece que había un general, Livinov. Y bueno, aparece lo mismo. Nace un hijo, y también por influencia, no sé de quién, mi padre pone Livinov. Livinov ya murió hace unos cuantos años. Y bueno, nombres también ideológicos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que todas estas cosas, las que está diciendo, y muchísimo más que hay acá, muestran la riqueza de la vida cotidiana, la riqueza de que hay en el interior, en un lugar como el que nombrabas. Muy perdido. Muy perdido, pero todo lo que, la riqueza que hay, de historias, de uno le dan ganas de conocer más a todos esos personajes. Es muy interesante, porque yo he pensado, muy lindo lo que me preguntaron, de llevar a mis hijos y a mis nietos, sí, que ellos no conocen. Claro. Yo siempre digo, yo nací en el Yerbalito del Convoy. Bueno, con más grande hemos pasado, yo le sacaba una foto allí, pero aquellos espacios que forman parte de los recuerdos, porque es lo que digo, somos esclavos de los recuerdos. Sí. Y dos por tres yo ando por la Quebrada de los Cuervos en mi sueño, recorriendo toda aquella zona que yo hacía cuando niño, porque no se te va. Claro. Si hago los caminos, entro hacia la quebrada, vivo el yerbalito, lo visito por arriba. Sí. Sí. La zona del yerbalito y la zona de esa zona, hasta llego a veces, hago todo el recorrido y llego hasta los Cerros de Amaro. Claro, claro. Pero hay como una ignorancia generalizada de todo eso. Pareciera, además, como que todo empieza hoy, ¿no? Y la historia trae una riqueza que uno le da envidia, dan ganas de estar ahí, ¿no? En el libro nombra a Serafín J. García, nombra a Pancho Viera, son grandes nombres. Claro, porque en esa casa, que incluso la escuela en 33, bueno, aquella era la zona de Machurita, así le decían cuando joven él, vivía en ese barrio, en el barrio España. Y estaba la casa ahí, pongo la foto donde él vivía, y bueno, todo su fuerza ahí. Sí, sí, sí. ¿Era una infancia de juegos, de amigos o de trabajo? ¿Cómo se de vivía? Trabajo. Por ahí me pongo en una foto que me sacaron cuando yo tenía 10 años. Yo trabajaba en un establecimiento rural, de seres que fueron incluso muy queridos por mí. Uh-huh. Pero trabajaba, creo que ganaba 30 pesos o algo así, que yo nunca recuerdo haberlos visto. No sé si lo pagaban a mí. Yo me preguntaba, yo, ¿qué hacías con esa plata? ¿Qué gastaba? Era el aporte de tu casa. Uh-huh. Sí, sí. No te preguntás, che, en lo que cobré este mes, ¿me compras un pullover? A veces yo me he puesto a pensar en eso. ¿Qué hacía con mis 30 pesos? No recuerdo nada. Está asociado, sin duda, a la colaboración. A la familia, sí. ¿Y sus hermanos tienen mucha distancia con usted o pudieron ser compinches? Mi hermano murieron todos, sí. Livino, 2 años menor, Rubén, 1 año mayor, y Juan Carlos. Sería 2 o 3 años mayor, pero eran todos ahí medio juntos. Seguro. Todos de la década de 48 al 51, tal vez. Uh-huh. Bien, tenemos que hacer una pausa, que ya nos pasamos de hora nosotros con la pausa. Nos quedó Pancho Viera, que me parece también, aunque sea un segundo, pero Pancho Viera, ser muy tierno. Yo lo nos relacionamos mucho, lo llevé a 33, lo recuerdo con cariño. Nos conocimos en un allá en Florida, había un sótano, y bueno, después nos relacionamos. Yo lo llevaba a mi escuela, él cantaba varias veces, y hasta bueno, hicimos excursiones, y lo recuerdo con mucha fuerza, porque él se integró e hizo cantos hacia lo que, a nuestras invitaciones. Hay una hay una canción que no sé si yo la pongo. ¿Mm? Invitan a Pancho Viera, Homero, él empieza así, la publica, la pone en un disco. ¿Sí? Mi invitación a 33, y esa amistad que tuvimos hasta que murió. Y que murió así en la pobreza, en el olvido. Es así. Bueno, hacemos una pausa y venimos. Bueno, hay mensajes de los oyentes. Buenos días, dice Mauro San Martín. Yo fui con mis tíos y mi abuelo materno a su casa de la infancia y adolescencia en Florida. Están las iniciales de mi bisabuelo, Abelardo Álvarez, en el aljibe, hecho en metal. Hace poco llevé a mis padres Mojón 88 de Ruta 5, a la derecha, 1 kilómetro, un casco de estancia frente a un cerro de piedra. Muy linda todas esas historias familiares. Un abrazo, dice Mauro, y corrige el nombre. Basilio Garrido es el nombre que él corrige aquí en vez del que habíamos leído. Después hay otro mensaje de Adriana de Salinas. Dice, buenos días, hay un programa los sábados en que se puede apreciar ese abandono en el interior del país. Comparto ese sentimiento de tristeza al verlo, el paso del tiempo y el abandono. Es lo que llaman taperas, que en otros tiempos supo ser una referencia en un lugar de encuentro. Una de las causas del abandono fue el cierre de AFE. Pensar a quién se le debe esta situación y a los siguientes que nunca hicieron algo para revertir estas situaciones, Adriana de Salinas. Por supuesto que vamos a hablar de los cursos. Están preguntando de los cursos. Le comentamos que nosotros antes de empezar le preguntábamos a Mieres cuándo son las inscripciones. Nos dijo siempre. Siempre se puede empezar, pero sabemos que todos toman decisiones, muchos toman decisiones ahora, porque viene marzo, y marzo está concebido ahí como un mes que empiezan las clases y que la gente agarra para los cursos. Que arranca el año. Exactamente, exactamente. Pero hay una vinculación entre los cursos y estas historias, ¿no? Estas raíces de Mieres. Nos contaba que hace 50 años que tiene la escuela y que, bueno, a partir de allí proyectó algo, ¿no? Distinto a lo que venía también de esta historia del campo, hacia otro lugar. No sé si tienen alguna vinculación o cómo se unen esas dos partes de su historia. La del niño trabajador para colaborar con su casa en el campo y con el proyecto de la educación. Yo soy psicólogo como de profesión. Y entonces muchas veces me pregunté por qué vino todo esto a la escuela, y creo que tiene que ver con ese libro. Ahí está un poco la historia. Yo le llamo Mi Calera Chica, porque yo vivía en esa escuela de La Calera acompañando a la directora. Y esa maestra, esa directora, que yo la defino en el libro como una maestra de avanzada, de esa maestra que llevaba cosas al campo, que llevaba algodón, que faltaba agua y se movilizaba para el agua. Esas maestras geniales que fue esa directora. Y yo la circunstancia me dio que yo vivía con ella. Vivía allí en la escuela porque mi madre trabajaba en la escuela de cocinera. Va esa maestra soltera y bueno, necesitaba un niño que la acompañara. Y bueno, yo era el niño de no sé, de cuarto o quinto año. Y me voy a quedar con esa maestra que alguien, una de las hijas hace unos años me decía, ya murió la maestra Necita, me decía, mira, hoy en día la escuela no le permitiría que la maestra viviera con un, claro, con un niño. Bueno, y esa maestra me dio fuerza, aquello era una escuela granja, las escuelas granjas es algo que desaparecieron, porque eran granjas, había miel, había abejas, había producción, había naranjas, había ciruelas, había producción, había peones. Era todo un mundo, era un vínculo en la producción y en la picardía. Nosotros nos escapábamos de los salones, con los alumnos a veces, ir a arrancar naranjas o cosas, no porque faltaran, pero era parte de la tarea, o las ciruelas, o tampoco estaban al alcance tan fáciles, ni había tantas. Y eso forma parte de una cosa diferente. Y esa escuela yo creo que influyó mucho en mí. Esa maestra inquieta por hacer bibliotecas en la zona. Yo me encuentro en la vida haciendo bibliotecas en varios lados. Lo hice desde que iba al liceo. En un barrio ya La Floresta. Era presidente de la Asociación de Estudiantes. Y una de las cosas era hacer biblioteca. Y luego me veo rodeado por bibliotecas en toda mi vida, siendo acá y allá. Y yo digo, ¿dónde empieza esto? Claro. Con aquella maestra, aquello se llamaban unidades escolares. Entonces yo era una especie de secretario o compañero, niño de esa maestra. Entonces me llevaba, ya después iba al liceo, a lo que se llamaba escuelas de la unidad, que eran 6, en un tiempo trabajaban juntos, fue una idea un poco razonable. Y allá, de la biblioteca, se pedía libros al consejo. Aquí a Montevideo, al Palacio Legislativo, no sé, sé que llegaban libros, y entonces se daba. Y a mí me caía interesante aquello, y luego yo termino haciéndolo, también haciendo bibliotecas en el colectivo. Entonces uno lleva arriba la historia que vivió de niño, y eso te marca la vida. Uh-huh. Sí, exactamente. Cuando mirábamos el libro, otro libro que trajo, y aunque sea, dediquémosle 5 minutos, pero hablando de la experiencia de Cololó, que para los veteranos nosotros decimos Cololó y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero que ya son varias generaciones que no saben de qué se está hablando. ¿Qué valor le da a esa experiencia de Cololó? Yo fui muy amigo de Don Epi. Don Epi era el fundador, el digamos. El fundador creador de las unidades cooperarias, que era una forma de transformar el país. Tuvo eco, hubo proyectos de ley para crear una unidad en cada departamento. Yo conozco la unidad cooperaria cuando un diputado por 23, Julio Seda Rosa, gran tipo. Sí, que escribió cosas preciosas. Exacto. Un hombre también de Yerbal, de la zona aquella de Yerbal Grande. Él va al liceo 33 antes de yo terminar y da una charla sobre lo que era la unidad cooperaria. Me pareció fascinante aquello. Yo que siempre había trabajado con los clubes agrarios, había sido presidente de un club agrario por venir allá en la Escuela de La Calera, todo eso que incidía sin duda en mí, y éramos minifundistas chiquitos, de esos que la tierra le da poco. Y entonces aquello de la unidad cooperaria, con lo que contaban, en un predio, lindas tierras, Cololó, la escuela junta, la producción que tenían, un templo de la meditación. Bueno, yo me relacioné después con gran amistad con Don Epi. Viví mucho la unidad cooperaria, la difundí bastante. Fui un gran difusor con un gran amigo que todavía vive, Julio Viacava, Juan José Villacaba, que vive en Cardona. Recorríamos el país promoviendo un congreso de jóvenes en el año 69, hace 50 años. En 50 años hicimos un congreso de jóvenes, fueron unos 1000 personas, están en los diarios de la época, yo lo pongo en el libro, que fue interesante porque la idea nuestra con ese era interesar a otros que vivieran ese proyecto, porque eso era una forma diferente de vivir el campo, de transformar el campo, las unidades cooperarias de Cololo, que existe todavía, no con la fuerza y la vigencia que le daba Don Epi, pero sigue existiendo con sus esfuerzos, sin duda, sigue siendo una cooperativa. Pero en aquel modelo él le proponía expandirla, ya se había creado otra en Trinidad, que se llama Tiburjo Chiocachón, se seguían consiguiendo tierras, se quería crear un cambio en todo el país, una unidad cooperaria porque trabajaran todas juntas, producieran quesos todas juntas. Era una forma diferente de incidir, no era reforma agraria, tenía muchos enemigos, se la veía como una cosa comunista, no servía que el Congreso Joven lo hicimos en 1969, Plina, Movimiento Tupamaro y todo lo demás. Entonces eso nos atuvo en contra en la medida que se veía como una revolución que venía por otro lado. Entonces el gobierno... Era una época de mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad, tuvimos muchos problemas. Y bueno, yo hice ese libro, Don Epi, la tierra y el Tao, porque él era taoísta. Eso me sorprendió mucho también. Porque hay mucha cosa que parece que hoy se inventó, entre comillas, ¿no? Que hoy se empieza a practicar, o que hoy se es consciente, el cuidado del medio ambiente, la ecología. Bueno, el Tao, ahora son dos cursos más novedosos. Pero él era taoísta. Claro, y lo aplicaba. Allí, por ejemplo, había creado un templo de meditación. Ahí en el campo, imagínate, el templo de meditación. Se lo veía a veces como un loco. Eso, el templo de meditación, sí. Le hicieron la vida imposible, porque él, a veces no pueden ver el mundo mágico, todo tiene que ver el mundo producción, dos peras más otra pera. Y eso también era otra forma de pensar en el individuo, ¿no? Que sí, estuviera claro. La escuela allí, que tuvieran jardines. Hacer pensar en jardines, que las casas tengan jardines, que las casas sean dignas y bonitas para alguien que vive en el campo, que se coma en conjunto, era llevarlo a otra forma de pensar. Y bueno, era un colectivismo, que todos los miedos que crea el colectivismo, bueno, y fue genial. Don Epi, La Tierra del Tao, es un librito que es bueno, otro libro, que lo tenemos que preguntar, esto está en las librerías, la gente debe creer que lo vamos a vender nosotros, que por eso estoy hablando del libro, bueno, pero no lo tenemos para la venta ni nada, digo, de eso. ¿Cómo se consiguen los libros? Bueno, en la Escuela Mapá, yo lo he vendido allí, ahora cuando saca el tercero, que se llama, es un libro interesante también, que lo voy a sacar en estos meses, ya está terminado, estoy corrigiendo, hoy es lunes, todos los lunes estoy trabajando, cerrándolo con mis ayudantes, porque son libros ilustrados, alegres. Para ¿cómo mí se va a llamar este libro? El placer de hacer, que la felicidad camina sobre las pequeñas cosas. Todas cosas que yo he hecho en la vida y que lleva al placer de hacer. Claro. Yo he sentido mucho placer en hacer un... Empiezo contando la primera vez que hice un horno de ladrillo, pero luego me he dedicado a hacer escuelas. Construir una escuela es una cosa muy interesante. Construir una biblioteca, las pequeñas cosas. Ahora estoy yendo a un parque ahí en ruta 8, kilómetro 46, en 16 hectáreas, que me lleva todo el tiempo, pero es interesantísimo plantar flores. Hoy leía un artículo ahora de ustedes de la juventud, muy lindo, sobre las abejas. Sí. La importancia de las abejas, yo las miro todos los domingos y planto muchas flores, y hay que plantar muchas flores. Sí. La abeja es algo vital para la subsistencia del planeta, y sin embargo no hay una conciencia sobre las abejas, en la medida de los pesticidas, las mortandad y lo que implica las abejas. Yo las miro cada domingo porque yo planto muchas flores. En este momento se deben estar plantando flores. En estos días estamos en la plantación de hibiscos, muchos hibiscos, pero debería crearse corrientes en México, o sea, crear una corriente de crear jardines para que haya más picaflores, para sostener los picaflores. Los picaflores son una belleza y yo podría decir que muchos uruguayos no tienen la valoración y conocen la belleza de los picaflores. Para eso hay que tener jardines con muchas flores, observarlo, enseñarse en las escuelas. Forman parte de nuestra vida. Sí, será. Bueno, tenemos que hacer una pausa, nueva, una última pausa. Y tenemos que hablar también de los cursos, tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con MAPA, que como decía recién Homero, tiene 50 años, que nos va a decir él también sobre las mutaciones que ha tenido o los cambios que ha tenido MAPA, como todos, como la sociedad también, ¿no? Seguramente cursos que antes quizá eran impensados y que ahora son imprescindibles tener en este tipo de escuelas. 9:44, seguimos con Homero Mieres conversando sobre Homero Mieres como alguien que ha tenido una trayectoria realmente muy importante en varios aspectos, pero en uno de los que lo conocemos es en el tema de la escuela MAPA. Exacto. Que es una de las escuelas más antiguas, digamos, de las pioneras en este tipo de educación, así de tantas disciplinas. Curso rápido, es decir, el individuo tenés que ayudarlo. Hay mucha gente metida en el pozo y no sabe qué hacer. Se mete en el pozo porque hay un mundo que le vende espejitos, como en el tiempo de antes. Y entonces él está metido en la red, está metido en el celular todo el día, y está metido en... Y ahí se le fue la vida, porque a veces sueña como que se puede transformar en gerente solo. Y nosotros lo que hemos hecho es una escuela en 20 horas, el aviso decía. Y parece mentira, pero el individuo transforma su vida en 20 horas. Y 20 horas dice, ¿pero qué le pueden enseñar 20 horas? Genial, porque quien es genial es el propio individuo y a veces no parte de cero. Dice, ¿usted le puede enseñar a arreglar bicicleta? Y se instala un taller de bicicleta y lo aprendió en 20 horas. Bueno, tengo un acuerdo con alguien en un taller. El tipo va al taller, le enseñan a centrar, instala un taller de bicicleta en cualquier lado. Arregla una bicicleta por día, 3 bicicletas, 50 bicicletas, cambió su vida en 20 horas. Pero así, cada individuo es una potencia y usted tiene que fermentarla, como decía un libro que tiene Carlos Baferreira, El Fermentario, hacerlo fermentar con los que hacen tortas, que hacen que crezca, que laude. Y esto es igual, el individuo es eso. Y a veces quiere las cosas rápido, pero quiere las cosas rápido porque todo es rápido. El individuo hace todo rápido, come rápido. ¿Han visto lo que es la ruta hoy en día? ¿Cómo corre el individuo para la nada? Yo lo observo cada domingo. La velocidad en ruta 8 kilómetros 46, allí donde está la ruta 11, donde tengo la escuela y donde me voy, tengo hay un quincho y hay una especie de pueblito pequeño de mis hijos y mis nietos. Y yo lo vivo con mucha intensidad, con mucha pasión me produce aquello, que son 16 hectáreas, pero sobre la ruta, en un lugar un poco privilegiado, por eso estoy haciendo un parque que le llamo Bioparque MAPA, que tendrá un tren, que tendrá una fábrica de chocolate y otras cosas que están en marcha, pero que más que nada sea un centro de pensamiento, de crecimiento. Y bueno, ahí se ve la velocidad. Voy a hacer un lugar para que la gente contemple la velocidad, la locura de la velocidad, que la gente pasa a 200 allí. Y lo veo cada domingo, 200, 250. Simplemente hay que poner un radar para que la gente vea. ¿Y qué es la velocidad? ¿Qué pasa en el individuo de la velocidad? Bueno, ese individuo de velocidad hace el amor con velocidad, eyacula con velocidad. Es decir, todo es rápido en este momento. Y así que, y bueno, yo ¿para digo, qué el apuro? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A dónde se va? Para llegar apurado a la nada. Sí, porque si usted sigue la historia de esos que pasaron a 200 por allí, usted le pudiera seguir por arriba y llega, es posible que se pare y no sepa qué hacer. Sí. Y tiene que volver a otro lado. Voy buscando un final. Son 2 muertes por día que tenemos, pero mucha gente queda paralítica. No hay tanto accidente a veces como parecería que debiera haber, en última instancia. A veces las rutas son interesantes. Y nosotros vamos a los cursos cortos. Sí, tenemos 100 oficios y carreras cortas que vamos a hacer un curso de cerrajería, instalar una cerrajería. Y se acuerdan en 4 meses, una vez por semana. Es totalmente posible. Instalar cámaras de seguridad. Y también lo aprenden muy poquito tiempo. Instalar alarmas, hablando, por ejemplo, de todo lo que implica la inseguridad, que es un negocio más. la seguridad. Pero tome soldador, aprende a soldar, eléctrica, autógena, mamming, todo es posible. Claro, yo no le agrego matemática, no le agrego la historia de Artigas, parto que ya la sabes. ¿Querés aprender un oficio? Vení al taller. Y te llevo al taller desde el primer día. Del primer día empezás a soldar. No te enseño la historia del electrodo. Es decir, te llevo. No digo que esté mal el otro, claro, lo que es cultura general. Yo digo lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Una escuela que tiene 50 años y tal vez unos 100.000 personas que han pasado por allí, o 80.000 o 50.000, tal vez 20.000 han hecho empresa. Quien aprende carpintería, aluminio y se dedica a hacer ventana, lo hacemos en 2 meses. Lo traemos directamente al taller, y instala, y se puede instalar como carpintero de aluminio en La Paloma, en Artigas, vienen de todos lados. Usted decía algo en este momento donde hay gente que está como perdida, como con necesidad, porque no encuentra, porque sí, perdió trabajo o lo que fuera, y que llega a la escuela. ¿Pasa mucho eso de que vaya alguien y no sepa qué estudiar? Que diga, ¿qué puedo estudiar? Necesito... A veces la pregunta es, ¿con qué puedo hacer dinero? ¿Qué le parece a usted? Y uno tiene que decir, hermano, no es lo que yo crea. Cualquiera de los... Yo a veces les contesto así porque esto se da todos los días. Cualquiera de los oficios acá podés hacer dinero. Cualquiera. Yo no he hecho ninguno. Hay muchos que son ocurrencias, no existían esos cursos, y a mí se me ocurre que andarían, y a veces debe haber 20 esos cursos, porque simplemente veo que hay necesidad de eso. Entonces, si alguien me dice, ¿y qué le parece usted? Mirá, depende de vos, porque si vos decís, con este mirá que este sombrero, no, depende de vos, de tu estilo, de tu forma de encarar, si te vas a un trabajo de solitario, por ejemplo, un panadero. Trabajás en cualquier lado. Y el curso lo aprendés en 6 meses. Panadero, confitero, repostero. ¿Quieres cosa más genial que ser panadero? En La Palmita, en Ruta 8, en Artigas funciona la panadería. Pero te vas a los pueblos árabes y también funciona una panadería. En todo caso, despertarás curiosidad para ver cómo lo haces. Y así una pizzería. Aprendés un curso pizzero en 4 meses. Y podés instalarte una pizzería. Si no tenés para poner la calle, hace un delivery y lo llevas, lo vendés en la red. Es decir, lo que hay que hacer al individuo es despertarle ese kit que tiene adentro y que lo tiene dormido, que él puede ser un pizzero fantástico y en poco tiempo puede cambiar la vida. A veces el individuo está enterrado porque está abrumado por un mundo que le muestra cosas y que lo hace... que hay que ser, tener el auto lindo o toda esa cosa. Bueno, querés tener el auto lindo, empezá siendo mecánico de autos, electricista de auto, inyección electrónica, siendo chapista. Empezá indirectamente para llegar al auto. ¿Y todo el que va aprende, todo el que va aprueba el curso, cómo funciona también el mecanismo? Es cierto eso. Bueno, nosotros lo llamamos un taller. En todo caso, si vos te aguantaste los 4 meses y pagaste, el pagar, aunque no sea nada otro mundo, es también un marcador. Hay un esfuerzo de la familia, hay un esfuerzo de él, y eso lo está haciendo que hay un esfuerzo. Y eso a veces valora más. Claro, a veces el chico dice que dejó un lugar porque le daban mucho matemática, mucho de la historia de Artigas. Y está bien, hay que darle la historia de Artigas. Nosotros no la damos, nosotros te llevamos al taller. ¿Querés ser chapista? Vení al taller, vení a arreglar autos. ¿Me entiendes? Vení a aprender a soldar. Y así, ¿querés ser albañil? ¿Querés, por ejemplo, dedicarte a la construcción de casas? Bueno, las casas que ustedes ven a la derecha, ya en kilómetro 46 de la ruta 8, donde está la escuela de práctica, las hacemos en 2 días, en las casas con esos paneles. Y yo digo, ¿pero por qué esto no se hace más? Las casas se hacen en 2 días y casas geniales para el resto de la vida. Claro, se hace con un modelo que se llama isopanel o la steel framing, que es con estructuras de acero galvanizado. Pero eso es posible hasta para hacer su propia casa y no tener que pagar el BPS, mano benigna. Nosotros tenemos muchos cursos prácticos. Si vamos al animal, peluquería canina, 3 meses. y te instalás. Hoy en día estamos llenos de mascotitas que las adoramos y las queremos, y llevámelo a alguien que me le lave el pelo y me la peine. Es negocio. Es un lindísimo negocio, muy placentero incluso, si te gustan los bichos. Y eso también tenés que buscarlo. Hay otros cursos, cría caballo, técnico en producción equina, auxiliar veterinario, producción animal y agronegocio, siempre hay muchos. Pero vinculado a los medios, vinculado a los medios. Tenemos el curso de periodismo, un curso que se hace en un año, los sábados de mañana. Siempre hay un grupo de gente cada año que hace periodismo, que hacemos locución. Pueden aparecer en esa línea del curso rápido de DJ, toda esa parte juguetona de la comunicación también lo tenemos. En la escuela hay mucha carrera corta asociado a lo práctico, ¿me entiende? Hay mucha cosa que se puede hacer prácticamente y vivir de ella. Estaba mirando empalmador de fibra óptica. Bueno, ese es un curso que se hace. En el momento había mucha dinámica, claro. Se trabajaba mucho, hoy en día aparece alguno, pero... Instalador de equipo de energía solar. Digo, porque hay cosas, no piensen que solamente... Energía solar, bueno, tenemos un técnico que da permanentemente ese curso. Hay gente que aprende energía solar como una forma de agregar como novedad. Sí, sí, sí. Para poner en su casa. Es un curso que siempre está vigente. Homero, ¿qué requisitos tiene que tener la persona que se va a inscribir? No, no tiene requisitos. ¿Le piden que haya terminado? No. Es una escuela libre. Eso a veces lo desconcierta, porque siempre, usted no terminó. Y yo le digo, pero ¿y si no te doy la chance? Claro. ¿Quién te la va a dar? Claro. Si querés ser soldador y no terminaste la escuela, bueno, podés ser un excelente soldador. Y después el título... que consigue allí, ¿no? ¿Qué reconocimiento le da? De mapa. Siempre la gente anda buscando el reconocimiento mágico. Y yo le digo, es la escuela que te reconoce. No sos habilitado. ¿Querés ser docente en la UTU? Anda a la UTU. Claro, claro. Que da una formación excelente y que lo puedes hacer ahí. Es otra cosa. Nuestro modelo, nosotros vamos a lo práctico. Te estamos dando un oficio para la vida. Y mucha gente que lo hace por deuda de la vida. Sí. ¿Me entiende? Sí. Se hace panadero por deuda de la vida y dice, para hacerla a mi familia. No está asociado a la búsqueda de un trabajo. Hay 100 oficios y carreras cortas. Hace muchos años que estamos en el tema. Sirve, da resultado. No interesa si tenés 70 años o tenés 14. Claro. Todos pueden ir a la escuela. Hay mucha gente que viaja al interior. ¿Me entiende? Hay un curso de retroexcavadora que se hace en 35 horas. Y vos recibís un diploma de operador en retro, después sacás la libreta. Salís con práctica, que esa es la otra cosa. Hace mucha práctica. Muchas veces les piden y no ya tienen. Tenés la libreta. Es lo que necesitas para trabajar. El reconocimiento, vas, te hacen la evaluación ahí en la alcaldía de Pando, van los inspectores allá, te ven trabajar con la máquina y tenés ya la libreta. Digo que. El mundo es como vos lo busques. Nosotros somos una buena herramienta para transformarte la vida. Sí. Hace 50 años que lo estamos haciendo. Hay mucha gente que ha cambiado la vida en cosas muy simples. Tómese hoy en día los negocios que me asombra la cantidad de gente que va, uñas esculpidas. Ah, sí. Es un boom. Sí, sí, sí. Hay muchos grupos de uñas esculpidas. En la barbería, hay un boom. Tenemos un profesor brillante que hace unas obras de arte porque él tiene base. Entonces, lo veo, por ejemplo, que le hacen Messi, por ejemplo, acá, o otros personajes en el pelo. Y yo digo, es arte efímero, pero hoy en día esta onda está. Y bueno, hay muchos cursos de barbería, muchos cursos de peluquería UNICEF. Es decir, usted se mete en la línea que quiera, se mete en la línea estética. Tenemos mucho curso. Se mete en la línea de la gastronomía, tenemos mucho curso. Quiere meterse en la línea de inseguridad o seguridad, tenemos mucho curso. Quiere ser albañil, tenemos mucho curso asociado. Quiere ser interpretador de planos o quiere simplemente aprender la albañería o a poner la cerámica, que es una tarea difícil. Todo lo tiene y todo lo puede hacer en poco tiempo. Bueno, tenemos que ir terminando. Buen día, dice Cecilia, disfrutando las hermosas historias del entrevistado, a quien mando un saludo. Para quienes amamos nuestro campo, nos hace pensar en el campo que queremos de nuevo, con comunidades solidarias y autosuficientes, y con confort para quien las habita, con trabajo digno y diverso para quienes las habitan. ¿A dónde hay que ir a inscribirse? Colonia y Acevedo Díaz. La Escuela Mapá está en la zona de Tres Cruces. También este año va a trabajar la zona del Pinar, Pinar Sur. Abrimos las inscripciones ahora el 10. En este momento estamos en etapa de refacción, pero ya se empieza a inscribir para los cursos. El otro lunes. Yo lo quería abrir hoy, pero mi hijo, que es más, dice, no, que no estén los albañiles trabajando. Claro, está bien. Digo, bueno, que esté todo pronto. Empezamos la inscripción. Allá se van a dar se va a dar mecánica de auto. Estoy hablando del Pinar, ruta Jean Atacio, kilómetro 31, parada 40. Se va a dar mecánica de auto, se va a dar educación inicial, se va a dar mecánica de motos, peluquería, una serie de cursos prácticos que han funcionado siempre en la zona y que este año también se van a dar. Así que el que le interesa más información, llame ahora al 2409-1515. Hay un WhatsApp 091-491515. Hay una página web www.escuelamapa.edu.uy y están todos estos oficios que son, bueno, tocan áreas muy, muy disímiles. 100 oficios y carreras cortas no es poca cosa. Sí. Seguro, si alguien mira la grilla de cantidad de cursos, va a encontrar uno que, además de ser una salida, como decía recién Homero, va a ser algo que le guste hacer, que eso también es importante, más allá de que también la gente necesita que le reditúe. Hacemos la pausa, le agradecemos mucho a Homero, a Homero, que haya estado por acá, y bueno, y vamos a estar cerca siguiendo también las historias que se están contando y el nuevo libro que probablemente en algún tiempo esté. Sí, creo que va a ser un libro lindo, interesante. Gracias por haber venido.